Buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Irenae, como ya sabéis, si habéis escuchado los últimos podcasts, aunque generalmente suelen presentarme por mi nombre real, Marta. Y bueno, voy a hablaros en este confesionario anónimo la historia de por qué o cómo entré en el podcast, cómo empecé con los videojuegos, vamos, de lo que se preste, para que así me conozcáis un poquito. Empezamos con cómo conocí a jugadores anónimos. Bueno, comencé a saber de esto porque un buen día Quiniela me comentó que en sus ratos libres pues grababa con unos colegas sobre videojuegos, los comentaban, los analizaban y se lo pasaban bien. Y le dieron el nombre de Reunión de Gilipollas, como bien sabéis. La verdad es que me pareció algo bastante interesante y Quiniela me ofreció en varias ocasiones que me uniera, pero con los estudios no tenía tiempo y bueno, aún así intentaba ayudarlo dándole mi opinión sobre lo que me preguntaba o editando alguna cosilla. Cosas sin importancia, vamos. Hasta ahora. Al final me han captado, sí, como una secta, pero no os penséis mal, todos son muy buena gente. Y desde entonces, pues no paro de aportar todo lo que puedo al podcast, mientras que aprendo de ellos, que no sabéis qué trabajo puede llegar a dar esto. En cuanto a cómo me inicié en este mundillo de los videojuegos, bueno, pues empecé a jugar con 4 años en el ordenador, a Dune 2, The Monkey Island, Los Lemmings, Trivial Pursuit, a hacer puzzles. Y bueno, cuando el ordenador estaba ocupado, pues pillaba la Game & Watch de mis primos con el juego del Donkey Kong. Así la consola esta rectangular, pequeña, verde, con los bordes en plateado y con los botones rojos, que sabéis seguro cuál es. Y bueno, luego mi tío se encontró por la calle, qué menuda suerte, una de las primeras Game Boy Pocket de color rojo, con el Super Mario Bros, que me pasé 50 veces y me viciaba tanto. Que es una anécdota que voy a contaros, que mi madre pues tuvo que ponerme horarios para poder jugar porque si no me tiraba todo el día con la consola. Años más tarde nos compramos la Play 1 y disfrutamos pues del Rey León, del Emperador de las Locuras, el FIFA, Harry Potter, Drácula, ya que mi madre veía todos los demás juegos muy violentos y decía que yo era muy pequeña para jugar a eso. Aunque me moría por jugar al Final Fantasy, por mucho que les pedí, no hubo suerte. Después de fundir la Play 1, mi tío pilló la Play 2 negra y me pasé pues horas viciando al Ratchet & Clank, al Jak and Daxter, al Señor de los Anillos, al Hobbit, entre otros. Sí, soy una fanática del universo de Tolkien. A los 14 años más o menos me compraron el ordenador porque lo necesitaba para los estudios. Y ya ahí pues empezó mi enganche de verdad a juegos pues, como Tomb Raider, los Assassins, Need for Speed, Oblivion. Desde entonces no he podido viciar mucho. Y solo he jugado un poco al LOL, al Hearthstone. Y por ello pues, podréis escuchar los podcasts que junto a Wesker nos llaman los niños rata. Que menudo vicio nos pegamos hasta las tantas. Pero ahora me estoy poniendo algo más seria y ya que tengo algo más de tiempo y bajo la presión del Heart Director, quiero ver si puedo terminarme el último Tomb Raider, ponerme al día con el Bioshock, el Borderlands, Portal, terminarme el Mirror's Edge antes de que saquen la segunda parte. Y participar en varios análisis así de forma más activa. Por el momento, eso es todo. Ya habrá otro confesionario en el que comente más películas, música y libros. Y la finalidad de este era que me conocierais un poquito, que conocierais cómo entré, conocierais un poco también a qué juegos había jugado. No muchos, la verdad. Solo he comentado algunos, pero bueno. Por el momento, solo he participado en 2 programas. El último más activo, el del Salón Leche Juega, el Salón del Cómic de Alicante. Y bueno, quería que vierais que hay chicas que juegan a videojuegos, que vician y que les interesa saber y hacer este tipo de cositas. Espero que os haya gustado y muchas gracias por escucharlo y por seguirnos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.